Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, con un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer del fuego bajo aquel caserón. El caserón, refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris. El gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Pedacito de mi alma, mi guitarra en el alma, suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella las volveré a encontrar. Y el mar, de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón. La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz.